Vamos a orar. Padre, es un privilegio estar aquí. Necesitamos de la dirección tuya para poder comprender tu palabra. Estamos confiados porque sabemos que tú has prometido dirigirnos. Manténnos alerta, despiertos, dispuestos a hacer lo que tú quieres y dependientes siempre de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Venimos estudiando el Evangelio de Mateo y vamos a concluir hoy el capítulo 20 de Mateo. Vamos a mirar allí un relato interesante, el último milagro de sanidad que tenemos registrado de parte del Señor Jesús, Mateo 20, 29 al 34. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús salía con sus discípulos ¿de qué ciudad? De Jericó. ¿Cuántas cosas notables habían ocurrido en esa ciudad? Durante el tiempo de la conquista, Dios dejó ver su poder allí al derrumbarse ambos muros de la ciudad. Nos dicen los arqueólogos que había un muro exterior de 2 metros de ancho y otro detrás de un espacio vacío de 4 metros de ancho. Ambos muros de 9 metros de alto se hundieron hacia afuera. El poder de Dios manifestado de una forma notable, evidente. No hay nada que Dios no pueda hacer. Ese tiempo de la conquista de Canaán, leemos ahí al final de Josué capítulo 6, Josué 6, 26, que Josué hizo un juramento poniendo bajo maldición al que reedificara la ciudad. Y en efecto, leemos más adelante que fue una ciudad que al ser reedificada le costó la vida del hijo del constructor. Una ciudad bajo maldición, donde Jesús escogió algo, hacer algo que fue de mucha bendición. ¿Qué contraste? Así es que obra Dios. A los que están muertos en sus delitos y pecados, Él por su gracia les da vida. Y sobre quienes descansa su ira justa a causa de su pecado, Él les regala la vida eterna al creer ellos en la obra del Señor Jesús. Estando bajo maldición, recibir bendición. Solo Dios puede hacer eso. Si estás hoy aquí y no conoces personalmente al Señor Jesús, no rechaces su oferta de salvación. Permítele librarte de la maldición bajo la cual estás debido a tu pecado. Dios se deleita en salvar a los condenados a muerte. No hay nada, absolutamente nada en tu pasado que impide que seas candidato para la salvación. Esas son las buenas noticias. Dios quiere salvarte a ti. Y si ya conoces al Señor Jesús, al pensar en esto de que Él trae bendición aún a los que están bajo maldición, no dejes nunca de asombrarte ante la capacidad de Dios para obrar. Y no te canses de orar por la salvación de las personas que aún no le han entregado el control de sus vidas a Cristo. Le seguía, dice el final del versículo 29, ¿una qué? una gran multitud. Y ese hecho ocurrió ante muchas personas. El bien que hizo Jesús afectó no solamente las vidas de dos hombres ciegos, sino a los espectadores que estaban allí también. Unos pocos estaban allí por interés en Jesús. La mayoría quizás seguían a Jesús por interés propio. Algunos curiosos, unos pocos por deseo de aprender de Él. Sin embargo, Cristo obró su milagro en beneficio de todos. Lo que Dios hace es notorio, se deja ver. ¿Ha sido notorio lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Les has contado a otros del bien que Jesús te ha hecho a ti? Dios no quiere que te quedes solito o solita con la bendición de lo que Él ha hecho en tu vida. Dios ha obrado en ti para que compartas esas buenas nuevas. No te avergüences del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios que cada persona a tu alrededor necesita desesperadamente. Y tenlo por seguro, si aún no conoces a Cristo, Dios quiere cambiar tu vida y quiere cambiar tu entorno también. Lo que Dios hace en tu vida afecta también a otros. Permite que sea así. Dos ciegos, nos dice el versículo 30. Dos ciegos le pidieron socorro. Tenían en común una grave aflicción y juntos buscaron una solución. Cuando alguien te comparte un problema, ¿qué es lo que haces? ¿Le invitas a confiar en Jesús o simplemente escuchas y no dices nada? ¿Oras de una vez con quienes te cuentan de una situación difícil en su vida? No solamente decir voy a orar por ti, sino ¿por qué no oramos ahora mismo? Confiemos en Dios, busquemos lo que Él nos dice en su palabra. Si ya has recibido la salvación como un regalo de Dios, buscas quienes aún están en el mismo aprieto que estabas tú para compartirles que en Cristo sí hay esperanza. Qué bueno es acercarse a Jesús con otra persona en busca de una solución, y fue lo que hicieron estos dos compañeros ciegos. En Cristo hay suficiente misericordia para todas las personas. Los ciegos, nos dice el versículo 30, estaban sentados junto al camino. Junto al camino donde pronto iba a pasar el Señor Jesús. ¿Estás tú en el camino? ¿Estás donde puedes poner cuidado a lo que Dios te dice? Qué bueno que pases tiempo con quienes han conocido personalmente a Dios. Qué bueno que te acerques a donde puedas aprender de Dios. No huyas de Dios. Él quiere salvarte. Qué bueno es que gente creyente esté pendiente de quienes están buscando de Dios, a quienes están sensibles a su necesidad espiritual. Los que somos creyentes debemos estar orando diario. Dios, permíteme hoy encontrarme con alguien que está inquieto por cosas espirituales para poder hablarle acerca del Señor Jesús. Y los dos hombres ciegos que estaban sentados junto al camino oyeron que Jesús pasaba. Pero no se contentaron solamente con saber que Jesús iba a pasar pronto por allí. Ellos querían también que querían verle. Tú te das cuenta que no alcanza solo con saber de Jesús, con escuchar acerca de Jesús, saber que Jesús fue un gran hombre, que Jesús sufrió injustamente, que Jesús resucitó de la muerte. Necesitas también vista espiritual, necesitas creer en Jesús. Leemos lo siguiente en el capítulo 1 de Juan, Juan 1, versículos 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino la luz, pero el mundo no conoció a esa luz, no aceptó esa luz. Los suyos no le recibieron. De los suyos, los que sí le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitas vista espiritual, necesitas creer en Jesús. En Juan 8:12 leemos estas palabras de Jesús: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz, Jesús vino a dar luz, Jesús vino a dar vista espiritual. Tú necesitas querer ver la verdad de Dios. Él quiere que tú le creas a Él. Leemos en Juan 3:19-20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aborrecer la luz, aborrecer a Jesús. Uno dice, ¿quién haría eso? Jesús tan bueno, yo no aborrecería a Jesús. Pero la Biblia dice que si no has puesto toda tu confianza de salvación en Jesús, aborreces a Jesús, has rechazado a Jesús y estás bajo la condenación de Dios. Debes entregarle a Jesús el control de tu vida. Y si ya le has creído a Jesús, no te des por satisfecho, no te des por satisfecha con el nivel de comunión que tienes ahora con Dios. Anhela conocerle más y darlo a conocer de forma más efectiva. Anhela verlo a Él más nítidamente. Anhela que Él te dé una mejor visión de quién es Él y cuál es el propósito suyo para tu vida. ¿Cómo demostraron los invidentes su deseo de acercarse a Jesús? ¿Qué palabra ven allí en el versículo 30 que indica que ellos querían estar más cerca de Jesús? Dice que ellos, ¿qué? Clamaron, gritaron, alzaron la voz, se la jugaron toda. No sabían si iban a volver a tener una oportunidad para encontrarse con Jesús. Entendieron que ese era el día de salvación dado por Dios y no se lo querían perder. Hoy debe ser tu día de salvación. No vayas a desaprovechar este día en el cual se te habla, se te comparte de la salvación que Dios ofrece. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, ¿tienes sed por la palabra de Dios? Estudia la palabra de Dios en tu casa. Comparte la palabra de Dios con tu familia y con tus compañeros. Involúcrate en grupos de estudio bíblico. Necesitas de la Biblia. La Biblia te capacita. La Biblia te da las defensas que necesitas. La Biblia te da la ayuda que necesitas para enfrentar la vida. ¿Cuánto necesitamos nosotros de la palabra de Dios? Se nos cuenta de la sanidad de los ciegos en Jericó, también en Marcos y en Lucas. Quiero que miremos Lucas capítulo 18 y notemos alguna diferencia en el relato de Lucas de lo que vemos en el relato de Mateo. Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y el 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Dos diferencias entre este relato y el relato de Mateo. El primero, bueno, ambos en el versículo 35 dice, acercándose Jesús a Jericó. Y en Mateo dice, al salir ellos de Jericó. La aparente discrepancia se explica si se tiene en cuenta que había dos ciudades con el mismo nombre. Jericó Antigua y Jericó Nueva. Vamos a ver que Marcos también habla de que era a la salida de Jericó. Mateo y Marcos, ambos judíos, tendrían más en cuenta la ciudad antigua, mientras que Lucas, un hombre gentil, tendría más en cuenta la ciudad romana, la nueva. Una diferencia entre Mateo y Lucas entonces es si era la entrada o la salida, y explicamos eso con que había dos ciudades, entonces creemos que el milagro se hizo a la salida de la ciudad antigua, a la entrada de la nueva. Pero hay otra diferencia en el versículo 35 de Lucas 18, y es que habla de un ciego. Y en Mateo, y como vamos a ver en Marcos, en Marcos y en Lucas, habla de un ciego, mientras que en Mateo habla de dos ciegos. Esa aparente contradicción se explica en que ellos bien podrían estarse refiriendo, Marcos y Lucas, al que más gritó o al más conocido de ellos. Miremos el pasaje paralelo en Marcos capítulo 10. Y hay un detalle muy interesante en Marcos 10 también. Marcos 10, empezando con el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Es como si Marcos dijera, ¿conocen a Bartimeo? O sea, una persona quizás conocida en la iglesia de ese entonces. Él en un tiempo era ciego. Y les voy a contar cómo fue que recibió la vista. Entonces, lo de mencionar un solo ciego en Marcos bien podría ser porque era el más conocido o el que más fuerte gritó. Pero leamos también desde el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Así que uno de los ciegos tiene nombre Bartimeo. Volviendo al relato de Mateo, lo que gritaban los ciegos era, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Manifestaban de esa forma su sentido de urgencia. Lo gritaban. Era una exclamación. Y cuanto más les decían que se callasen, tanto más gritaban. Al mirar este pasaje, he evaluado mi propia vida de oración. A veces oro muy fríamente. A veces me falta intensidad en mi vida de oración. Nos damos cuenta al leer el pasaje que Jesús no respondió de una vez a su clamor. Cuando el ladrón en la cruz dijo, acuérdate de mí, la respuesta fue inmediata. Estos hombres pidieron misericordia de parte de Dios y Jesús los dejó esperando un ratico. Cuando Jesús se enteró de la muerte de Lázaro, esperó algunos días. ¿Has tenido la experiencia de que una oración tuya se contesta inmediatamente? ¿Otras veces has orado por días o por semanas o por años antes de que se conteste? Y otras peticiones vienes haciéndolas hace años y Dios no te la contesta. ¿Qué vas a hacer? ¿Te impacientas? Dices, ¡ah! Dios no está sujeto al cronograma nuestro. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. ¿Te sometes a Él o te crees con derecho de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? ¿Muestras disposición de esperar en Dios? ¿O será que te das por vencido muy rápidamente? Dios quiere que dependas cada vez más de Él. ¿Será, como ha dicho un autor, que Dios a veces alarga su respuesta a nuestras preguntas porque quiere darles una respuesta eterna? ¿Será que cumple el propósito de Dios decirnos, espera, no es el tiempo todavía? Hay motivos de oración que sabemos que son la voluntad de Dios. Orar por la salvación de un ser querido, de un amigo que no conoce todavía a Cristo, sabemos que es la voluntad de Dios. Sabemos que Dios obra en respuesta a esa oración. Hay otras que no estamos seguros de lo que Dios quiere. Y decimos, Dios, hágase tu voluntad. Y le decimos, estoy dispuesto a esperar. Quiero someterme a ti. Quiero esperar el tiempo tuyo. Estos hombres oraban, clamaban con humildad. No le dieron órdenes a Jesús. Lo que más deseaban era la compasión divina. Sabían que no merecían nada de Dios, que su única esperanza estaba en lo que Jesús pudiera hacer por ellos. No tenían otra esperanza que la ayuda de Jesús. ¿Reconoces que tu mayor necesidad es la misericordia de Dios? Más que plata, más que éxito, necesitas que Dios perdone tus pecados. Si ya eres creyente, tu mayor necesidad es glorificar a Dios. Pídele a Dios que te permita brillar como luz en donde Él te ponga. Es impresionante cómo Dios siempre da más. A los ciegos no solo les dio compasión, les encimó la vista. Ellos le pidieron compasión. El ladrón en la cruz pidió que se le recordase y recibió además la promesa que ese mismo día estaría con Jesús en el paraíso. Dios se deleita en salvar a los que acuden a Él en busca de misericordia. La oración de estos hombres también da evidencia de fe. Confiaban que Jesús podía suplir sus necesidades. Sabían que Él era el Mesías. Se dirigieron a Él como hijo de David. Sabían que Él era el Salvador prometido. Y del Salvador prometido ellos sabían muchas cosas. Quizás ellos conocían Isaías 61:1 que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Se dirigieron a Él como el Mesías, el Salvador prometido, el que Dios había enviado para llevar el pecado de su pueblo. Solo hay salvación en Jesús. Acude a Él, acepta su oferta bondadosa. Él nunca ha negado mostrarse compasivo a quien se lo pide. Nadie ha buscado salvación en Dios y ha sido rechazado. Al que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. Oración que da evidencia de fe, y para el creyente decir que debe orar al Padre en el nombre de Hijo, dirigirnos al Padre en los méritos en el nombre del Señor Jesús, como Él enseñó a orar a sus discípulos, Juan 14, 13 y 14. Ellos clamaban, ellos gritaban, pero había quienes les mandaba que se callasen. ¿Eres tú de los que manda callar a los que acuden a Dios en busca de ayuda? ¿De los que facilita que la gente se encuentre con Dios? Impresionante que haya gente que quiera alejar a otros de Dios. ¿Cuál es tu actitud ante la necesidad de la gente que te rodea? ¿Hay indiferencia? ¿Hay hostilidad? ¿O más bien les das ánimo para seguir su búsqueda? ¿Les ayudas a encontrar respuestas en la palabra de Dios? Ese es el ánimo que la gente que nos rodea necesita. No nos desentendamos de las necesidades y los problemas de nuestros familiares y compañeros. Ayudémosles a encontrar respuestas en Dios. Para saber cómo debemos tratar a nuestros hermanos en Cristo, para saber cómo debemos tratar a nuestros semejantes, debemos estudiar el trato de Jesús con la gente. Los que seguían a Jesús reprendían a los ciegos, pero el Maestro los animó. Él no permite que queden avergonzados y decepcionados quienes le buscan con sinceridad. Qué ejemplo que nos da el Señor Jesús en cuanto a su trato con la gente. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 32. Se detuvo y los... ¿Se detuvo y qué? Los llamó. Iba de camino a Jerusalén. Tenía mucho que hacer. Si alguna vez hubo una persona ocupada, era el Señor Jesús. Pero Él se tomó el tiempo para atender a personas necesitadas. Se detuvo. Las interrupciones, ¿se han dado cuenta? Nunca llegan en momentos oportunos. No, este no es el momento como para una interrupción. En 15, 20 minutos sí. Pero en 15, 20 minutos tampoco es un momento oportuno para la interrupción. Llegan en los momentos más sensibles a los que están en necesidad. Jesús llamó a estos hombres ciegos a que se acercaran a Él. Él te llama a ti. Él quiere tener una relación personal contigo. Si ya eres creyente, Él quiere tener más comunión contigo. Él te busca, Él te llama. Él quiere que tengas comunión con Él. Él quiere que aprendas de Él. No estemos tan apresurados que no nos tomamos el tiempo para sentarnos a sus pies. La verdad, si estoy demasiado ocupado para estar a solas con Dios, estoy demasiado ocupado. Y tengo que cambiar mis prioridades. Demasiado ocupado para Dios es demasiado ocupado. Las prioridades están patas para arriba. Y les hizo una pregunta en el versículo 32. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren que les haga? Alguno diría, mire qué pregunta, cieguitos mendigando y les pregunta qué puede hacer por ellos. Pero no es que Jesús no sabía cuáles eran sus necesidades, pero quería escucharlos, escuchar qué decían ellos en cuanto a sus necesidades. Porque si lo veían como una persona cualquiera, ¿qué le iban a pedir? Plata, limosna. Pero si lo veían como el enviado de Dios, como el que tenía poder sobre su enfermedad, sobre su separación de Dios, ¿qué le iban a pedir? Y su respuesta demuestra qué pensaban en cuanto a Jesús. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué le pides tú a Jesús? ¿Qué buscas tú de Jesús? ¿Cómo lo ves tú a Él? En efecto, la oración no es la oportunidad para enterar a Dios de mi necesidad de cosas. Más bien, la oración es la ocasión para que yo me percate de cuánta necesidad tengo de Dios. ¿Notamos la diferencia? No es para informar a Dios, es para yo acercarme a Dios. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Entiendes cuánto le necesitas? ¿Sabes lo que Él más quiere darte? ¿Le pides que inunde de luz tu corazón para que puedas entender la esperanza segura que Él da a los suyos? Efesios 1:18, cuando Pablo oraba por los creyentes, pedía luz y pedía vista para ellos, pero pedía vista y luz espiritual. Cuando tú le pides a Dios, ¿qué le pides? Con la misma frecuencia que le pides que te proporcione alivio de alguna situación incómoda, le pides que te ayude a entender más su propósito y a glorificarle más todavía. ¿Eres tan sensible a las enfermedades espirituales en tu vida como lo eres a tus achaques físicos? ¿De qué le hablas a Dios cuando le hablas? ¿Cuentas con la ayuda de Dios para tus debilidades espirituales también? ¿O solamente acudes a Él cuando te duele algo, cuando estás incómodo o incómoda? A veces no acudimos a Dios en busca de luz porque no nos percatamos de nuestra oscuridad. Con cuánta claridad los demás ven defectos, faltas y pecados que para nosotros pasan completamente desapercibidos. ¿Por qué será? ¿Será que somos invidentes también? ¿Será que las cosas obvias en nuestra vida que necesitan, que piden a gritos ayuda de parte de Dios y nosotros ni cuenta nos dimos? Es porque la verdad es que la ceguera se ha metido en nuestro corazón. Ojos que ven, pero una vida que no se percata. Pidámosle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder vernos como Él nos ve. Porque si no nos vemos como Dios nos ve, ¿cómo vamos a pedir su ayuda ante nuestra necesidad? Los ciegos en necesidad de vista somos nosotros. Él quiere darnos vista. Oremos nosotros como lo hicieron estos dos hombres. Señor, que sean abiertos mis ojos. Déjame ver la realidad con claridad. Hazme consciente de mi propia necesidad de ti y de la necesidad de la gente que me rodea de tu gracia. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Leíamos en Marcos capítulo 10 que Bartimeo arrojó su capa y acudió a Jesús. Arrojó su capa para poder acercarse a Él más rápidamente. Nos dice en relato de Marcos que Jesús mandó a decir a Bartimeo: ven. Y le dijeron: ten ánimo, Jesús te llama. Y él no se demoró, botó la capa y salió en busca de Jesús. Tenía tanta confianza en Jesús que él decía: ni sé dónde va a caer esta capa, pero después que Él me dé la vista, yo vuelvo y la busco. Eso es fe, eso es confianza. ¿Tienes tú confianza en Dios? ¿Conoces del poder suyo? ¿Conoces cuáles son sus metas, cuáles son sus intereses? Jesús les curó, demostró así su compasión, Cuando se anunció el nacimiento de Jesús, se dijo esto acerca de Lucas 1, 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Has salido de las tinieblas? ¿Has salido de la sombra de muerte a la luz admirable del Hijo de Dios? ¿Tus pies están encaminados por el camino de la paz? ¿Te has encontrado con aquel que es la aurora, la luz, el que vino a alumbrar tu oscuridad? Dios te ha salvado a ti. Recuerda que Él también guarda a los que salva. La sanación fue también una prueba del poder de Jesús, su compasión y su poder demostrados con este milagro. No hizo sino tocarles los ojos. Y enseguida recobraron la vista. Él dijo y fue hecho. Así se hizo. Todo lo que vemos, todo lo que existe fue creado por su poder. Y Él tocó los ojos de estos ciegos y recobraron la vista. Él ha impactado la vida tuya. Él quiere hacerlo. Habiendo recibido la sanidad, ellos siguieron a Jesús. Lucas nos dice que glorificaron a Dios. Al parecer fueron restaurados tanto física como espiritualmente. Marcos hace mención de la fe que fue instrumental en su sanidad, aunque es la misma palabra que se usa muchas veces para hablar de la salvación del alma. Entonces, bien podríamos decir que su fe fue instrumental tanto en su sanidad física como en su salvación del pecado. En el tiempo de Jesús, muchos fueron sanados sin tener fe. Un papá rogó por su hija. No fue la hija quien tuvo fe, sino fue el papá. Y Jesús tuvo compasión de esa situación y otorgó sanidad física. Muchos fueron sanados de sus dolencias sin haber ejercido fe. Pero ninguno fue salvo aparte de fe personal en Jesús. Y hoy sigue siendo así. No hay salvación en ningún otro. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino el de Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Es regalo de Dios. Solo se es salvo por la gracia de Dios, apropiada por la fe. Solo en Jesús hay salvación. Solo Dios puede perdonar pecados. En su gracia, Cristo aún abre los ojos de los ciegos, y de esa manera atrae hacia sí a los corazones. Él quiere darte vista. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere obrar aún más de lo que lo ha hecho ahora en tu vida. Déjate conquistar por Él. Entrégale hoy mismo el control de tu vida. Cree y verás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el Señor Jesús, quien vino a dar luz a los que estábamos atrapados en la más densa oscuridad. Gracias porque Jesús da vida y podemos tener vida nueva en Él. En su nombre oramos y para su gloria, deseando que personas aquí esta mañana crean en Jesús para salvación. Amén.